Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Some change comes down for the better. You feel it move. Then some. Sometimes it seems to be too little too late. I guess it's time to break out a few pesos, 'cause I'm getting to where I like the view. Domingo 16 de agosto del año 2020 en curso. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. Estamos en vivo y en directo. Bienvenidos, bienvenidas a lo que es el comienzo de la semana 34, la edición semana 34 del Iguana Rock para este 2020. Si os pillamos en vuestro lugar de vacaciones, si os pillamos trabajando, si os pillamos yendo o regresando al lugar de vacaciones, mucho cuidadito ahí fuera en la carretera. Queremos teneros de vuelta para la próxima temporada, en la que esperamos con vosotras, con vosotros, poder hacer muchas cosas, musicalmente hablando, desde aquí, desde vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, por supuesto. Cruzando el Ecuador de lo que es el mes de agosto, uno de los que suelen ser más calurosos de este año y que afortunadamente se está portando bastante benignamente. Ha habido por ahí gotas frías, ha habido tormentas y se han notado los bajones de temperatura. Corre el aire en muchas provincias, cosa que agradecemos a la hora de dormir, y ahí en los pueblos el que puede tener que ponerse la mantita. Y bueno, pues un montón de cosas, como siempre, para las próximas dos horas, si así lo queréis. Gracias por estar escuchándonos en el directo, y si lo hacéis en el diferido, recordad que los lunes estamos en el blogspot Mi Rollo es el Rock. Saludos a la gente de Galicia y de Quack FM y de Mi Rollo es el Rock, por supuesto, y al compañero Iván. Los jueves estamos a través de Radio TV por Tierras de León, así que saluditos a la gente que por ahí lo lleva, en el pueblo La Virgen del Camino y por el internet para todo el mundo. Y bueno, pues ahora simultaneando la emisión de Radio Vallecas con la de los compañeros de Asalto Mata Radio, con los que compartimos parrilla, con un montón de fantásticos y buenos programas relacionados con el rock, blues y metal. Así que sed bienvenidos, sed bienvenidas todas. y todos, y gracias por si nos estáis escuchando bien en el directo, 107.5 de la FM del sureste de Madrid, o bien a través del internet, ya sabéis, www.radiovallecas.org, Radio Vallecas, con K de contracorriente, con K de El Coyote, el que os habla. Bueno, algún estreno tendréis por aquí, si queréis saber lo que es lo nuevo en solitario de John Petrucci, uno de los fantásticos guitarristas de este mundo mundial y que junto con Mike Portnoy fundaron esa fantástica banda Dream Theater. Pues a las baquetas le ha pedido a su amigo Mike Portnoy que se apuntara al tema de ayudarle en lo que es su disco en solitario después de 15 años, Petrucci y Mike Portnoy a las baquetas. Y bueno, pues aparte de esos estrenos y alguno más, por supuesto siempre música en el recuerdo, a poder ser tocando todos los palos. Y bueno, pues también vamos, ya que estamos a tiempo, a felicitarle el cumpleaños a una fantástica pianista, que es con una canción suya con la que vamos a comenzar el programa de hoy, el radio show Iguana Rock. Hemos encontrado una versión un poquito más durilla de lo que es el 1000 Miles, las mil millas de Vanessa Carlton, pianista fantástica, con magnífico vídeo de ese tema en el que con un piano se recorre todo el mundo y le van pasando 27.000 vicisitudes. Hemos encontrado la versión de Monita y con ella queremos empezar. Así que felicidades, Vanessa Carlton, en este tu cumpleaños 16 de agosto. I still miss you, and I el tema original de la pianista Vanessa Carlton, nuestra cumpleañera de hoy, a la que con esta versión de Moneta felicitamos hoy, 16 de agosto, su cumpleaños. La versión de Moneta aparecía junto con un montón más de artistas en un disco del 2012 que se llamaba Rockin' Romance. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and a woman warm, I've been kicked around since I was born. You're not so right, it's okay, you may look the other way. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive. A continuación nos vamos a ir con una fantástica front woman del mundo del blues, Susan Santos, la cual además tuvimos el lujo y el placer de tenerla interpretando por aquí un acústico hace ya algún tiempo. Aunque ha sacado algún adelanto para este próximo álbum, próximo trabajo del 2020, nos vamos a ir a su Skin and Bones. Pero además os lo vamos a poner en un álbum muy interesante que las mujeres hicieron homenaje al blues. Women Feel the Blues es como se llamaba el trabajo, donde solo ellas participaban. Grandes voces del mundo del blues con sus bandas. Y cortesía de los amigos del Talismán, a los que mandamos un saludito. Paf, fantástico rockero bluesero ahí en el mundo de Alcorcón, cerquita de Madrid. Saluditos al amigo Juan y a la gente que nos hizo llegar este álbum del 2019 que tenemos en las manos. Hermanos del Rock, dos puntos, Women Feel the Blues. Las mujeres sienten el blues. Y hoy, como no podía ser de otra manera, la gran Susan Santos recuperando en esta recopilación de grandes temas ese Skin and Bones, que en su momento, por supuesto, apareciera en ese álbum, el Skin and Bones. Como decimos, pronto tendremos buenas noticias y más material de la buena de Susan. Así que vamos con lo que incluye este fantástico álbum homenaje al blues, hecho por y para ellas, Skin and Bones. Thank you. Y por supuesto dar las gracias a la gente que tiene la iniciativa de montar cosas así e incluir temas así, recopilatorios como este Hermanos del Rock Women Feel the Blues. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, continuáis por aquí en el Iguana Rock como todos los domingos. Esperemos que os esté gustando esta historia que desde hace ya más de 12 más una temporadas hacemos y con mucho cariño. Tiempo ahora para el baúl de los recuerdos y nos vamos a ir con un fantástico guitarrista, Mr. Frank Marino and Mahogany Rush. Chiquito canadiense del que tenemos especial hecho de hace ya algún tiempo, de la etapa de Con Barbas y a lo Loco. Y que por supuesto os recomendamos. Hoy os vamos a recuperar un fantástico tema como es el Universo Extraño, Strange Universe. Música legendaria, música mítica. Y además son tres LPs que ha recogido en dos CDs gracias a las actuales tecnologías. En un álbum recopilado del 2018, como decimos, doble, que se llama The Legendary Mahogany Rush, los legendarios Mahogany Rush. Hay que recordar que el original de este álbum, donde suena el Strange Universe, álbum homónimo, era del año 1975, donde el bueno de Frank Marino tenía tan solo 19 añitos. Bueno, y si queréis conocer las leyendas relacionadas con Jimi Hendrix, con Frank Marino, en fin, leyendas urbanas, no sabemos si ciertas o no, pero bueno, ahí está ese especial de Frank Marino en Mahogany Rush para que lo escuchéis y para que os enteréis si ahora tenéis algún poquito más de tiempo en verano. Nosotros, para que sepáis lo que es utilizar los efectos, para que sepáis lo que es cambiar las atmósferas y las tonalidades, queremos que escuchéis hoy, si puede ser en estas versiones que pasan de LP a CD, remasterizadas con toda la mejor calidad y tecnología del mundo, este Universo Extraño de uno de los mejores guitarristas que ha dado este planeta, el señor Frank Marino, súper bien acompañado de sus Mahogany Rush Strange Universe. Levitemos un ratito, por favor, y no se me vayan, que aún hay más. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Bueno, y si Fran Marino era un fantástico músico que idolatraba la música de Jimi Hendrix, ¿por qué no nos vamos también con una banda que lo adora y que en cierta manera también su nombre tiene mucho que ver? Se llaman Red House, Paco Simón, Jeff Espinosa, Paco Simón, y desde hace muchos años con nombres, con letras muy mayúsculas, un nombre muy importante, lo que es el blues rock de este país. Red House es el título que cogieron para su banda, uno de los grandes temas del fallecido mítico legendario Jimi Hendrix. Y de los grandes Red House nos apetece también recordar hoy su música. ¿Y por qué no irnos retrocediendo al año 2000, redondo? El álbum se llamaba Hold On. Y vamos a ponerles un temita que se llama Running On Back. Ha pasado bastante tiempo, 20 añitos. Pero recordar que también es un tema que está incluido en otro álbum del 2012, que es el álbum Hits. Recogía los hits de esta banda, de esta fantástica banda Red House, del año 1997 hasta el 2012. Así que Running On Back es lo que va a sonar a continuación. Disfrutarlo aquí en Iguana Rock, por supuesto. Thank you. nights are cold. So many things that you should have told. Think about how you said goodbye. Now you're asking me the reason why. You won't see me running on back. Won't see me cut you any slack. Won't see me running back to your side. No, you won't see me running on back. Won't see me cut you any slack. Won't see me running back to your side. Fantástica la cadencia y el ritmo de esta canción, ¿verdad? Paco Simón, un fantástico músico de aquí. Y Jeff Espinosa, norteamericano afincado aquí, en las tierras españolas y en Madrid en concreto. Dúo fantástico del blues, blues rock. Como son Red House sonando aquí en Iguana Rock. Y además músicos que hemos tenido la suerte también, al igual que Susan Santos, de tener por aquí entrevistados en el programa. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y si de vez en cuando nos toca contaros cosas alegres, emotivas, noticias, pues eso, positivas relacionadas con el mundo del rock, de la música que nos rodea, pues de vez en cuando también nos toca la otra cara y es el dar noticias tristes. Otro fantástico nombre de la música nos ha dejado hace cosa de una semanita, en concreto fue pues el 9 de agosto, creo. Hace una semanita, hoy estamos a 16, y el gran productor británico Martin Birch nos dejaba, un señor que si alguno ha seguido más o menos su carrera relacionada con la música, le llamaban casi el sexto miembro de los Deep Purple. Un señor que ha participado en fantásticas producciones de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath o los mencionados Deep Purple. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time. Mucho músico como David Coverdale, como Ginger Butler, etcétera, se han hecho eco de su muerte. Y es que tenía una mente, unas manos y una inteligencia prodigiosa para hacer luego en las mesas de mezcla, en los estudios de sonido, auténticas maravillas como ha hecho con muchos de los grupos iconos del rock, del heavy. Buena parte de los discos clásicos de Iron Maiden los había producido él. Y seguro que es una gran baja en el mundo del rock and roll. Ha muerto con 71, 72 años. Vamos a poner, como es lógico, y ya que le llamaban el sexto hombre, el sexto miembro de los Deep Purple, pues un temita de los grandes Deep Purple. estaba en aquel álbum, fantástica portada, Deep Purple in Rock. Y el tema se llama Hard Loving Man, hombre duro de amar. Se lo dedicaron ellos mismos a este fantástico señor que desgraciadamente no está con nosotros ya en el reino de los vivos, pero que seguro y esperamos se monte buena jam session allá en el cielo, en el en reino de los muertos, donde se están montando buenas jam session todos los fantásticos músicos que desgraciadamente poquito a poco nos van dejando, y es que desgraciadamente es ley de vida. Así que Hard Loving Man, dedicado para ti, efectivamente, Mr. Martin Birch. We'll be right back. porque el pueblo tome la voz cuando tiene que tomarla y porque ha llegado el momento de que el pueblo pueda elegir por ese referéndum necesario. Referéndum democrático, ya Radio Vallecas. Por un referéndum democrático, Radio Vallecas. Pues así es, creo que era el momento apropiado de que sonara esa cuñita después del gran tema psicodélico dedicado al malogrado fallecido productor británico Martin Birch de los Deep Purple. Y sí, la verdad es que con todo lo que está aconteciendo, reyes huyendo, reyes buscados en paradero desconocido, gente que lo sabe y se callan como... Cuidado con los pitidos, que todavía hay censura en este país. Sí, quiero que la cuña que hemos puesto procedía y sobre todo procederá el poner luego un temita dedicado a esos reyes que huyen, con motivos o sin motivos, pero que no sabemos si el coronavirus hará mucho más daño que el coronavirus en este puto país. Así que ahí lo dejamos. Y por supuesto, no tengo palabras suficientes de agradecimiento. No tengo palabras de agradecimiento suficientes a la corona por todo lo que está haciendo por la República. Independientemente de que te guste o no, la República, impagable, impagable toda la ayuda y todo lo que está haciendo la corona por la República. Ahí lo dejamos. Y nos vamos a ir con un estreno prometido, según os hablábamos en el sumario. Petrucci es el nombre del proyecto en solitario de John Petrucci, que sigue, por supuesto, con su formación de Dream Theater. Y bueno, pues tenemos noticias relativas a los dos proyectos. Lo que se ha querido dejar claro el señor Petrucci es que Mike Mangini sigue siendo el batería de los Dream Theater. Así lo lleva siendo desde estos últimos 10 años, con 3 álbumes de estudio y varios en directo. Y que Mike Pornoy sí es el batería de su proyecto en solitario Petrucci. Y bueno, pues ha dado el señor Petrucci un gustazo a todos los fans de Dream Theater, entre los cuales nos incluimos, ya que pues habla de planes inmediatos de la banda y, por supuesto, va a seguir trabajando con el gran Mike Pornoy tras 10 años sin poder hacerlo y, como decimos, confirmado para su proyecto en solitario. Y en concreto hoy os vamos a poner el adelanto de lo que es el Terminal Velocity, tema homónimo al álbum que se llamará así, Terminal Velocity. En una entrevista a medios españoles, hablaba sobre su sociedad con Pornoy y lo que suponía de cara al grupo el tener a Mike Mangini como batería oficial. Nos referimos a Dream Theater. Y bueno, él encantado de dejar claro que Mike Mangini es el batería oficial de Dream Theater y encantado de colaborar nuevamente con Mike Pornoy, ya sabéis, fundadores del proyecto Dream Theater. Y lo que ha querido dejar claro es que es importante respetar tanto a Mike Mangini como a Mike Pornoy. Eso sí, consciente de lo que supone, decía él, para mí de forma egoísta es genial porque obtengo lo mejor de ambos y puedo tocar con dos de los mejores baterías del mundo, en Dream Theater y en el proyecto en solitario Petrucci. Un álbum que hace en solitario después de 15 años y conseguir que su amigo Mike Pornoy toque la batería es simplemente fantástico lo que le está ocurriendo a John Petrucci. Y bueno, qué decir sobre Dion Theater, que su agenda ha cambiado totalmente. No hay planes de gira debido al coronavirus. Deberían haber estado girando como otras muchas bandas y grupos, pero como son músicos y personas creativas, van a ponerse a componer temas. No quieren quedarse quietos sin hacer nada, así que en otoño empezarán a trabajar en nuevas canciones. En relación con el disco Terminal Velocity que hoy os presentamos, consta de 9 temas, el tema homónimo, Terminal Velocity, y luego otros 8 temas más, The Odd Father, Happy Song, Gemini, Out of the Blue, Glassy Eyed Zombies, The Way Things Fall, Snake in My Boot y Temple of Sicardia. Y respecto al tema adelanto que os vamos a poner, dice Petrucci que representa muy bien algunos de los diferentes estilos de todo el álbum y que es el estilo que quería explorar como guitarrista. Refiriéndose a Dave LaRue, el bajista, y a Mike Pornoy, el batería, dice: hicieron un trabajo increíble dando vida a esta canción también, con toda la energía que inyectaron al grabar sus actuaciones. Así que no más palabrería, que hable la música por sí mismo y que juzguen vuestros exigentes oídos, ¿no os parece? Así que vamos con lo nuevo de Petrucci en solitario, fantástico guitarrista de los Dream Theater, banda la cual, por supuesto, desde aquí, a los que nos gusta el rock progresivo, idolatramos. Y esperamos, por supuesto, nuevo material y nuevas noticias, tal y como nos adelantaba el bueno de John Petrucci. Tiempo ahora para su proyecto en solitario con Dave LaRue y Mr. Mike Baquetas Fantásticas Pornoy. Todos los éxitos del mundo le deseamos al bueno de Petrucci en su proyecto en solitario paralelo a lo que es los Dream Theater. Y hablando de éxitos, vámonos con nuestra sección de citas para la reflexión, que si no, luego nos pilla el toro. Y en tiempos como los que corren, duros, duros de verdad, en tiempos donde cada año que va pasando va haciendo bueno o mejor al que hemos dejado atrás, que tantas veces hemos maldecido y nos hemos cagado en su puta madre pensando que era lo peor que nos podía haber pasado, y desgraciadamente llevamos ya una racha de años chungos, a cual peor según vamos avanzando en el tiempo. Y las expectativas no son nada halagüeñas ni esperanzadoras, por lo que nos cuentan los medios y con lo que está cayendo en relación al coronavirus. El coronavirus va por otro lado y ya analizaremos algún día si puede hacer tanto o más daño que el coronavirus, por lo menos aquí en nuestra querida Españistán. Pero bueno, vamos con la cita para superar esos malos momentos, esas circunstancias chungas y adversas que seguro que muchas y muchos estamos pasando. Y la cita para la reflexión dice así: no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando clamorosos fracasos. Y la cita que os dejamos para que podáis reflexionar la decía en su momento Orison Marden. My pappy said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop riding that hot rod Lincoln. Y con musiquita del gran Pat Travers de fondo, continuamos por aquí en Iguana Rock. Esperemos que lo reflexionéis bien. Simple, concreta y a veces con muy poquitas palabras, cuántas cosas se dicen, ¿verdad? Bueno, y como decíamos hace un ratín y poníamos cierta cuña, no tenemos palabras suficientes para agradecer a la corona todo lo que está haciendo por la República. Se puede decir más alto, no más claro, pero también se puede decir con música, y sobre todo que el título de esta canción, después de la abertura, hable por sí mismo. Desgraciadamente, y con la excusa también. De la muerte que os hemos comentado del fantástico productor Martin Birch, ¿por qué no poner un disco en directo que también él producía? Magnífica la formación de los Rainbow que vienen a continuación, donde por supuesto el Man in Black, Richie Blackmore a la guitarra, Mr. Ronnie James Dios a la voz, Tony Carey a las teclas, Jimmy Bain al bajo y el señor Cosy Powell, baquetas maravillosas, a la batería. Esta es la formación que grabó el segundo álbum en estudio, el Rising, el Rainbow Rising del año 76, y el Rainbow on Stage en vivo de 1977, que a continuación, por supuesto, os ponemos. ¿Se lo queréis dedicar a algún rey en concreto? ¿Algún rey que haya dejado sus funciones y que esté en paradero desconocido, hiper, hiper, super buscado por el mundo mundial? Vosotros mismos, nosotros ya, desde ya, y para todas vosotras y todos vosotros, con mucho cariño, desde el cariño sin acritud, le dedicamos este temita con maravillosa introducción, por supuesto. Thank you. You wanna rock. Bueno, y tiempo ahora para retornar a bandas de aquí que lo hacen muy bien. Incluso se atreven a hacer álbums en directo, cosa que desde aquí queremos promulgar, que se difunda, subrayar. Y en fin, que la gente tome nota que también se pueden hacer álbums de en directo, aparte de los de estudio. Tengas pocos, muchos o ninguno. Y estos chicos sin estrés han cumplido su sueño este 2020 con un concierto que realizaron en febrero del 2019 en la Sala Nazca. Concierto en que nosotros y un montón de medios estuvimos presentes. La verdad es que el acabado del pack deluxe, en el que incluye DVD más doble CD audio, es, como decimos, perfectamente de lujo y recomendable para vuestros exigentes oídos. Todavía, si estáis a tiempo, alguna de las copias que hay por ahí disponibles las podréis conseguir de una de las bandas de aquí que llevan currándoselo desde hace muchos, muchos años. Así que a los chicos de Sin Estrés, desde aquí mandarles saludito. Y que celebren lo bien que les salió este trabajo redondo, redondo, en forma de, pues eso, doble CD y DVD, para que lo podáis ver a altísima definición. Si lo queréis ver en vuestras pantallas, en vuestras casas, en vuestros Blu-rays, DVDs. Haz que todo se detenga es el tema que queremos poneros a continuación. Que recoge, como decimos, una mágica noche y que se grabó en directo en febrero del 2019. Con un montón de cosas, incluida pirotecnia. Y por supuesto, cosas que queremos remarcar: entrada gratuita a menores de 16 años con un tutor legal. Ojalá en un montón de eventos y conciertos toda la gente tomara nota de estas cosas para difundir la cultura desde bien, bien pequeñitos. Así que vamos con el resultado de estos chicos. Sin Estrés, en directo, haz que todo se detenga. Escúchame, a que todo se ve. Bueno, pues ahí estaban los grandes Sin Estrés reflejando todo el trabajo de un montón de álbums de su carrera en una noche épica recogida ahí en directo en ese Sin Estrés Live que os recomendamos. Y nos vamos a otra banda española, los grandes La Frontera, una banda que en su momento ha sonado mucho comercialmente y con fantásticos álbums en estudio, en directo, en radios comerciales de este país. Y que allá por el año 2015 sacaban un álbum que se llamaba Siglo XXI. Y bueno, de los muchos temas que contenía, ¿por qué no pararnos en el tiempo y escuchar una fantástica letra con una guitarra acústica, como puede ser este tema que a continuación os ponemos? Se llama Al final de todo. Y como decimos, los auténticos creadores, artistas que tienen el mérito de haber creado una cosa tan bonita, un tema tan fantástico, se llaman La Frontera. Soy el pájaro que se escapó, prisionero de su propia canción, planeando sobre un cielo gris que siempre me llevó hacia ti. Soy el que contigo navegó, mar adentro bajo el sol del verano. Poco a poco se nos fue de las manos lo que no te pude decir. Todo lo que siento, todos mis recuerdos son para ti. Pero tengo miedo, ahora sé que lo importante es vivir. Solo dame tiempo para luchar contra el viento que ha querido llevarte tan lejos que tu voz no puedo oír. Son momentos lo que llevo dentro. Al final de todo, todo te lo debo a ti. Soy el que nunca te preguntó lo que había detrás de esa mirada, de marino y de países lejanos, que solo miraba por mí. Soy la espina que se te clavó, el ladrón de tu chaqueta de cuero, alma fría, corazón de acero, que solo pensaba en huir. Siento, todos mis recuerdos son para ti, pero tengo miedo, ahora sé que lo importante es vivir. Solo dame tiempo para luchar contra el viento que ha querido llevarte tan lejos que tu voz no puedo oír. Son momentos lo que llevo dentro. Al final de todo, todo te lo debo a ti. Al final de todo, todo te lo debo a ti. Al final de todo, todo te lo debo a ti. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Bueno, y tiempo ahora para hablar de los grandes Roma, banda de aquí por supuesto, y que muy al estilo Rainbow, muy al estilo Purple, con las guitarras de Manolo Maestre, la fantástica voz de Nanny Vergel y una fantástica base rítmica, se atrevieron en su momento a hacer un álbum en el que esas presentaciones escuchas a veces invitan a medios, y tuvimos la suerte y la fortuna de que nos avisaran y estar presentes, por supuesto. La vida es teatro, el álbum que tenemos en nuestras manos, que merece muy mucho la pena, con Nanny Vergel, como decíamos, voz solista. Manuel Maestre a la guitarra. En la fantástica batería y baquetas, Óscar Chamorro. Y un gran bajista como es el señor Dani Redondo. Música y letras a cargo de Manuel Maestre y grabado en Los Ángel Studios en octubre del 2015, donde se ha grabado, mezclado y masterizado. Preciosa también la portada a cargo de Vanessa Matson y las fotografías a cargo de Olga Peinado. Gracias también a toda la gente que lo hizo posible. Y sobre todo remarcar una cosilla que no todo el mundo suele incluir en sus álbums, y es varios temas bonus track en modo instrumental, sin voz, sin letra. Son 5 temas los que al final, a modo de pistas fantasma, como lo queráis llamar, la banda tuvo a bien de incluir: el Tu Sangre Joven, el Sueños, el Cuando Callen Tus Labios, el Dónde Estás y el Siempre Rock and Roll, pues para que te hagas tu propio karaoke o para que con tu vozarrón te lo quieras cantar como ellos lo compusieron. Ojalá un montón de bandas, como digo, tomaran nota de estos detalles cuando se tiene tiempo en los estudios de grabación. Y ahora sí, nos apetece recordar uno de los grandes temas contenidos en el álbum. En concreto es el corte número 3, se llama No mires atrás y suena, suena así de bien. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, y tiempo ahora para la nota simpática, que de todo tiene que haber en la viña del Señor. En cuanto a los próximos dos temas, en cuanto a las próximas dos bandas, el señor Osi Martínez y su banda, Osi los Oxidados, han sacado un nuevo álbum, Re-Evolución se llama. Ya os lo hemos presentado hace algunas semanitas, que a veces las cosas tienen la mala suerte de haber salido, de haberse cocinado o de haberse publicado, pues cuando todo el confinamiento y el estado de alarma estaba en su máximo apogeo por el puta coronavirus, el corinavirus que vino después y la madre que los parió a todos juntos. Así que vamos a poneros un temita que se llama Un cromosoma y que seguramente la letra cantada por el gran Osi os va a parecer muy, muy simpática. Sobre todo vamos a adelantaros acontecimientos y sobre todo poner un poquito de cosa científica al tema. Y es que, para los que no lo recuerden, aquí se lo recordamos nosotros, el cromosoma sexual de la mujer se denomina XX, siendo el cromosoma sexual del hombre el que se denomina XY. Un óvulo o un espermatozoide contiene solo la mitad del par de cromosomas del sexo. Un óvulo siempre tendrá un cromosoma X, ya que el par de cromosomas sexuales de la mujer solo tiene X. Y ahora es cuando os ponemos este gran temita, un cromosoma, fantásticamente cantado por Osi Martínez y su banda Los Oxidados, aquí en el Iguana Rock. Cromosoma X y como puedes percibir, un cromosoma, un cromosoma XX está fijado en mí. Me estoy poniendo nervioso por todo lo que ahora me va a tocar vivir. Un cromosoma, el cromosoma XX me dará meses de felicidad. Un cromosoma que pasado algún tiempo la cosa se torcerá y dará su cariño al gato, el cariño que a mí me dejará de dar. Thank you. relación entre estos es difícil de explicar. Dos cromosomas. Las ciencias avanzan, es una barbaridad. Pero entender al XX sigue siendo un misterio que no logro desvelar. Nos vamos a ir con otra nota simpática, con otra banda simpática de la noche. Letra que no tiene desperdicio. Y que tiene que ver con Ramona, una gran persona. Una chiquita rockera y vacilona, hermosa y guapetona. Quizás la cajera más cañera que tenía el Mercadona. Alguno se enamoró de ella, de su uniforme. Pero al final, tras una copita y con el vacilón en casa, Ramona se quitó el pantalón y entonces Ramona ya no era Ramona, era Ramón. ¿Y quién puede cantar estas cosas con letras tan guapas? Nada más y nada menos que los únicos, genuinos e inigualables, simpáticos mojinos escocíos. Unos cachondos del rock que, por supuesto, aquí tienen su espacio siempre, siempre, siempre. Yo me enamoré de ella, yo me enamoré de ella. su casa, tomamos una copita y con el vacilón Ramona se quitó el pantalón. Ramona, no era Ramona, era Ramón. Ramón, tan rockero y vacilón. Ramón, tan hermoso y guapetón. Ramón era el cajero más cañero que tenía el mercado. De chope de la marca sentado. Pues esa era la historia de Ramona, que te la llevas a casa y se quitó el pantalón y resulta que era Ramón. Ramón, tan rockero y vacilón, tan hermoso y educado, Ramón, que tenía entre las piernas una barra de chope de la marca Hacendado. Bueno, pues así termina la fantástica y simpática letra de estos cachondos mentales, como se hacen llamar el Sevilla y sus chicos, los mojinos escocíos. Continuáis por aquí en Iguana Rock, ya afrontando los últimos minutos de las dos horas de comunicación con vosotros. Recordaros esas formas de contacto: el mail a su tiempo @iguanarock.net. Tenemos también en redes sociales, en Facebook, Radio Show Iguana Rock, y luego también nos podéis buscar en Twitter, @iguanarocknet. Para los más avispados, el Skype es Iguana on the Rocks. Y bueno, pues como todo y como siempre, a vuestra disposición, bandas que empezáis, bandas consagradas, para hacernos llegar vuestros materiales, adelantos, maquetas, etcétera, etcétera, lo que consideréis oportuno relacionado con el mundo del punk, rock, metal, blues, en fin, como lo queráis llamar, psicodelia, electrónica. Yo creo que aquí, después de 13 temporadas, se nos conoce y sabéis del palo que vamos. Y menos reggaetón, salsa y pop, yo creo que todo lo que tenga un mínimo de calidad puede sonar si nos lo hacéis llegar, así que ojalá que así sea. Y bueno, puesto que ha sido un programa en el que han sonado Rainbow, Deep Purple y fantásticas bandas míticas y legendarias, ¿por qué no ir con los Purple españoles? La banda desde Sevilla que se llaman The Storm, unos auténticos musicazos, y que tienen álbum, último álbum que os hemos puesto que presentar, y ojalá que podamos verles pronto en directo. El último álbum de los The Storm, los sevillanos The Storm, se llama Cyber Dream, y de él nos apetece ahora compartir con vosotros un fantástico tema que se llama Wide Open. Chicos que, siendo pues eso, fantásticos músicos, se atreven cantando tanto en inglés como en español, y chicos con los que tenemos una fantástica entrevista en la página web, como otras muchas otras y especiales, www.iguanarock.net, donde vamos colgando los podcasts de los programas. Ahí tenéis especiales y entrevistas, y por supuesto con los hermanos Ruiz, en su momento tuvimos fantástica entrevista, y luego, si Dios quiere, os pondremos el saludito. Pero antes, el Wide Open del Cyber Dream, de los grandes, grandes de Storm. We'll be right back. Yo le mando un saludo a todos los seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos. Que no es que ellos nos vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. Agradecerte a ti y a Iguana Rock y a todos los radio oyentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, no nos queda mucho tiempo, nos vamos despidiendo y queremos ponernos una fantástica banda de aquí. Son de Pinto y tras ganar unos cuantos premios, separaciones de por medio y demás, haciendo fantásticos álbums como el que próximamente os pondremos a nivel AOR, el Triangles o Triángulos. Estamos hablando de los chicos de Pinto, Tokio. Pues en voz y coros está Manuel Escudero, teclados y coros Alberto Fernández, guitarras y coros Juan Carlos Martín, Julio Bajo está en bajo y coros, y Lolo Quintanar en las baquetas, batería y coros. Gracias a nuestra querida fábrica de pescado, la Fish Factory, tuvieron a bien en el 2016 sacar un álbum con 11 cortes que se llamaba Pecados Capitales, del cual hoy vamos a escuchar Rencor, álbum que fue producido por Tokio y Ángel Muñoz, y que, como decimos, cortesía de la Fish Factory, tuvimos la suerte de estar en la presentación en uno de los garitos de aquí de Madrid, donde se suelen hacer presentaciones muy muy guapas, o solían hacer, como es el Pez Eléctrico. Y esperemos que con todo lo que está cayendo, con todas las prohibiciones de quien nos gobierna, cuando lo fácil es prohibir y arruinar la vida a la gente, que al final no sabemos si morirán de no tener pan que llevarse para comer o del puto virus, pues esperemos que los garitos aguanten y aguanten todo lo que puedan. Pero sin ningún rencor, sin acritud y desde el cariño, por supuesto, escuchamos ahora Rencor, que es el tema de los Tokio, que a continuación nos ponemos. No te instante y déjalo pasar. No hay nada que con el tiempo no puedas borrar. Porque el pueblo tome la voz cuando tiene que tomarla. Y porque ha llegado el momento de que el pueblo pueda elegir por ese referéndum necesario. Referéndum democrático, ya Radio Vallecas. Por un referéndum democrático, Radio Vallecas. Y ahora sí, llega el momento de marcharnos. Desgraciadamente todo lo bueno termina y nos vamos a marchar con una fuga rampante. Y es el último trabajo de uno de los grandes músicos, grandes guitarristas de este país. También tuvimos la suerte de estar en la presentación de lo que es Madre Tierra, el último proyecto, el último álbum en solitario de Paco Ventura, el que es y será guitarrista de los grandes Medina Zahara, grabado en los Black Moon Studios y Black Nog Studio de Israel, y mezclado en los Mart Studios, masterizado en Nueva York por Andy Bandet. Aquí tenéis el nuevo trabajo de todos los temas compuestos por Paco Ventura, excepto tres de ellos, y os vamos a poner el corte número 6, que es esta fuga rampante que suena así de bien, con la cual decimos adiós hoy a Iguana Rock. We'll be right back. pues ahora sí, esto llega a su fin. Y bueno, pues como os hemos mencionado varias veces a lo largo del programa, no tenemos palabras para agradecer todo lo que la monarquía está haciendo por la República. Sienta simpatía o no por la República, sea republicano o no, es increíble cómo está funcionando todo, pues para que al final una de las instituciones y estamentos como es el de la corona y la monarquía aquí en España, pues quién sabe si a lo mejor, gracias al coronavirus, se haga trizas. Y en fin, Españistán sometida a dos virus en este momento, como son el de los despreciables comisario o excomisario Villarejo y la Corina, que ambos forman el coronavirus, y el coronavirus por otro lado también atacando ahí en estéreo. Así que pues esperemos que musicalmente estas dos horas os hayan llenado, os hayan sintonizado con vuestros gustos. Y bueno, pues si queréis repetir, a pesar de que pensamos que deberíamos de estar de vacaciones, hemos estado tanto tiempo confinados y confitados que sin nadie y nada nos lo impide, el próximo domingo será día 23 de agosto y estaremos por aquí en directo. Si queréis descubrirlo, tendréis que sintonizarnos. Muchas gracias.